Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Victoria sufrida sobre todo por lo que hemos dejado que la Real nos atacase al final del segundo tiempo, pero aún así victoria lograda, yo creo que de buena manera, ¿no? Yo creo que el Atleti en la gran parte del partido ha demostrado ser superior a la Real y hemos tenido bastante control del partido. También ya digo que al final se nos ha echado el tiempo un poco encima y con ese gol que nos han metido un poco estúpido por falta de concentración de nuestra defensa, pues nos han complicado las cosas, pero al final un resultado que yo creo que es muy bueno, sobre todo porque como ya he dicho anteriormente, para mí la Real es un equipo que va a estar peleando por esos puestos de competición europea, y sacar un resultado bueno en su casa pues es siempre una buena noticia, ¿no? Vamos a hablar hoy con Mojir, a ver qué le ha parecido el partido. Mojir, ¿cómo estamos? Sí, muy bien, muy contento de haber empezado de manera perfecta la Liga. El comienzo, el calendario para el Atlético de Madrid no era fácil, salidas a campos complicados como el del Sevilla, como el de la Real Sociedad. Hoy es cierto, como has comentado, que en los últimos minutos sufrimos, pero también es cierto que en la primera mitad dispusimos de varias ocasiones para llevar incluso un resultado más abultado que el 0-1 que tuvimos al término de los primeros 45 minutos. En cuanto al juego, pues lo esperado, dos equipos competitivos que jugaron de tú a tú, un equipo que intentaba un poco dominar el juego, dominar la posesión, y el otro que esperaba un poco, buscaba los espacios, buscaba la recuperación y buscaba sorprender, y cada uno con sus armas pues estuvo bien. El juego posicional de ambos equipos estuvo casi perfecto, y la prueba de ello es que en la primera mitad no hubo casi fluidez en la transición. El posicionamiento de todos los jugadores por parte de ambos equipos fue casi perfecto durante los primeros 45 minutos, y lo que generó las ocasiones realmente fueron los fallos individuales. Nosotros prácticamente en el minuto 5, nada más comenzar el partido, esa ocasión de Griezmann que va en el larguero, pues es un error de marcaje de Juanfran que cierra demasiado, y las ocasiones que nosotros produjimos en la primera mitad en gran medida por mediación de Villa, pues eran en su gran mayoría errores puntuales, individuales, de la saga de la Real Sociedad. Pero en conjunto los dos equipos, hasta el minuto 60-65, hasta que las fuerzas fallaron, pues estuvieron muy bien plantados sobre el césped. Y nosotros, pues nuestra propuesta de juego intensa, que buscamos la presión, que buscamos morder, no damos un balón por perdido, pues nos hizo llegar a ese minuto 60, a esa hora de juego, con dos goles de ventaja. Incluso tuvimos alguna oportunidad para sentenciar el partido, pero ellos encontraron el gol, porque son un equipo bueno, ofensivo, con posibilidades de marcar gol en cualquier momento, y a partir de ahí el partido cambió, tuvieron sus ocasiones, y gracias a otro gran partido de Courtois, pues tuvimos la ocasión de sumar 3 puntos en vez de uno. Como he dicho antes, al comienzo, un comienzo de liga perfecto. Casi nadie hubiera esperado que saliéramos de esas 3 jornadas con 9 puntos. Es una gran noticia que hayamos comenzado de esa forma. Que esperemos que esto tenga continuidad a la vuelta del parón de selecciones. Sí, ¿no? Porque como ya digo, yo he visto un rival bastante... Bueno, ya lo dijiste tú el otro día, ¿no? Es el único equipo de los... Bueno, no sé si el único de la liga, pero el único por lo menos de los de arriba que no ha cambiado el esquema, ¿no? Los jugadores, tiene la misma, prácticamente ha perdido a un jugador, tiene sí, prácticamente la misma plantilla que el año pasado, y se ve que saben muy bien a lo que van, ¿no? A lo que juegan, sí. pero también por ahí el Atleti también sabe muy bien a lo que juega, ¿no? Yo creo que cada vez más con Simeone, ¿no? Desde que llegó hasta ahora se ha ido viendo una progresión, más que progreso, o sea, que mejora, es más mejor entendimiento, ¿no? O sea, el equipo cada vez se hacen mejor las coberturas, se entienden mejor los jugadores, saben cuál es su labor en el campo y demás. A mí ha habido varias fases del partido en el que me fijaba en lugar de mirar dónde estaba el balón, miraba lo que era la estructura del equipo y cómo se movía el equipo entero, ¿no? O sea, cuando estábamos defendiendo, cómo todo el equipo reculaba y cogía las posiciones, o cuando atacábamos igualmente, ¿no? Todo el equipo empujaba hacia arriba, ¿no? Y es una cosa bastante interesante de ver, ¿no? Porque ves cómo funciona como un elemento, ¿no? Como un grupo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está consiguiendo Simeone. Y bueno, hoy se ha visto, ¿no? Porque yo creo que que quizás es una. Ya lo comenté cuando. Creo que fue en el primer partido. Con la baja de Falcao, cuando Falcao se fue del Atleti, obviamente perdimos un referente goleador y un jugador que puede marcar diferencias. Pero lo que ganamos es que ahora sabemos que no podemos depender, que no dependemos de un jugador, ¿no? Y entonces yo creo que. Hombre, preferiría quizá tener a Falcao, ¿no? Pero lo que hemos ganado es más juego de equipo, yo creo, ¿no? Y lo dije en el otro día en el partido del Rayo, donde vimos como 5 goles que vinieron por parte de 4 jugadores diferentes. Hoy otro centrocampista también marcando gol, Villa, que no había marcado todavía en Liga, ¿no? O sea, los goles se reparten, el protagonismo se reparte, y yo creo que el protagonismo se lo lleva el bloque, ¿no? Que es lo que importa al fin y al cabo, ¿no? Porque no quiero decir que tuviéramos dependencia de Falcao, porque no era así, pero obviamente contábamos, es una cosa con la que puedes contar, ¿no? Ahora no está y no, hombre, no sé, no voy a decir que no lo echamos de menos, pero se está supliendo muy bien la baja por parte de todos, ¿no? Están todos colaborando y es un equipo todavía, yo creo, incluso más sólido, ¿no? Cada vez más sólido de lo que era el año pasado o el anterior, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que te da mucho, sobre todo a estas alturas de liga, ¿no? Porque estos son los partidos sí. Que a lo mejor a estas alturas de liga, pues un empate o una derrota, y dices, bueno, es que estamos todavía formando el equipo, pero luego esos puntos te pueden venir al final de la liga y salirte caros, ¿no? Y yo creo que eso, que una victoria en Anoeta hoy ha sido muy, muy importante, ¿no? Sí, bueno, sobre todo por lo mismo que comentamos hace 2 semanas cuando ganamos en el Bijuan, que al final de la temporada puede resultar ser un rival directo en la Real Sociedad, y ganarle en la jornada 3 en su campo, sacarle ya 5 puntos en 3 jornadas y tener el golaveras prácticamente asegurado, que no está asegurado porque queda el partido del Calderón, pero teniendo en cuenta el registro que tiene el Atlético de Madrid en casa, pues podemos no dar por hecho, pero sí pensar que hemos dado un paso importante para ganarle incluso el golaveras a 2 de los equipos que teóricamente van a ser rivales directos por los puestos altos de la tabla, por los puestos Champions. Y en cuanto a la evolución de juego que comentas, pues es lógica, porque en este momento no creo que, de hecho, de los rivales directos que tenemos nosotros por las posiciones de Champions, hablo de Real Sociedad, incluso el Athletic, si quieres, Sevilla, Valencia, pues no se sabe hasta qué punto rendirán. Pues meto a estos 4 equipos que a la postre, o a priori por lo menos, son los que mejor plantilla tienen. Esos equipos están comenzando su proyecto este año. Y el Atlético de Madrid ya lleva 18, 20 meses con la misma filosofía, que Simeone siempre insiste en el punto de que en su segundo partido como técnico del Atlético de Madrid, los 11 titulares que utilizó, pues si te fijas en la alineación de hoy, pues hay 7-8 repetidos. Entonces la base del equipo se ha mantenido. Obviamente no es lo mismo tener a Diego que no tenerlo. De la misma forma no es lo mismo tener a Falcao que no tenerlo. Pero es lo que tú comentas, que el Atlético de Madrid tenía la obligación de no depender de un futbolista como Falcao, de no depender de un superfutbolista como Diego, que son jugadores con una calidad diferencial, que son jugadores que te pueden desequilibrar el partido ellos solitos en un palmo del terreno de juego, en un minuto, en una acción, en una jugada, pero el hecho es que ahora no están. Y ahora están los que están, y los que han venido se han integrado bien en la dinámica del grupo. Parece que como equipo, como grupo, como conjunto, este Atlético de Madrid es tan sólido como el del año pasado, y parece que puede llegar a ser incluso más sólido en el futuro, lo cual habla muy bien del trabajo de Simeone, porque no es fácil adaptar al equipo a las bajas que ha sufrido durante los últimos meses, durante el último año y medio que ha estado en el banquillo, pero él sigue superando las pruebas, sigue superando todas las barreras que se le vienen en el camino, y el resultado final de esto es que tenemos un equipo súper competitivo que está ante el mejor arranque de su carrera, de su historia, perdón. 3 partidos, 9 puntos, 10 goles a favor, 2 goles en contra. Incluso estamos en este momento mejor que la temporada pasada, que comenzamos súper fuerte, pero en la jornada 3 teníamos 7 puntos y no habíamos jugado ni en Sevilla, ni en San Sebastián. Entonces hemos mejorado ya el comienzo de la temporada pasada, y es una buena señal teniendo en cuenta las circunstancias que se produjeron en este mercado de fichajes, sobre todo centrándonos en la pérdida del mejor 9 del mundo. Sí, sí. Bueno, y luego hablamos de fichajes, ¿no? Porque creo que se ha movido la cosa un poco estos últimos días desde el último programa. Pero si queríamos, yo tengo que hacer una, o sea, un, hemos dicho que no dependemos de un jugador, pero hoy sí hay que destacar a un jugador que tú ya lo has hecho, es Falcao, ¿no? Perdón, Falcao. Estoy con Falcao. Courtois, ¿no? Sí, o sea, decimos que hay jugadores que te deciden un partido. Courtois hoy yo creo que ha decidido el partido porque ha salvado dos goles cantados, vamos. O sea, dos paradas ha hecho a bocajarro, increíbles, que pocos porteros, por no decir ninguno ahora mismo en la liga, igual son capaces de hacerte esos dos paradas en un partido. Y bueno, increíble, ¿no? Otra vez, el año pasado ya nos dio varios puntos y hoy yo creo que también nos ha dado puntos, ¿no? Tenemos que dar gracias de que está todavía con nosotros. Cuando se tenga que ir, esperemos. Se comentaba, ¿no?, que estaban intentando, pero va a ser muy difícil que se quede. Pero la verdad que es un porterazo, ¿no? Con un futuro, yo creo, es que es increíble, ¿no? Con un futuro y un presente, porque sí. Hasta ahora este mismo momento, el mejor portero de la liga, ¿no? Sí, sin ninguna duda, porque estamos hablando del Zamora de la Liga. Creo que en este momento es el portero menos goleado otra vez del campeonato, aunque en este momento ese dato tiene poco significado porque llevamos muy pocas jornadas. Pero sí, al final en ese tipo de situaciones siempre digo lo mismo, ¿no? Que un equipo competitivo se reconoce porque tenga un gran portero que te dé puntos, que te solucione problemas en momentos decisivos y que tenga un 9 que marque goles importantes. Y hoy vimos las dos cosas. Hoy vimos un David Villa que estuvo desacertado durante los primeros 15-20 minutos, pero marcó un gol importantísimo, dio la asistencia del segundo, fue decisivo. Luego en los últimos minutos, cuando requeríamos la intervención del portero, pues estuvo muy acertado. Y es lo que esperas de un equipo, que somos un conjunto, pero cuando juegas ante equipos competitivos tienes que tener en cuenta que necesitas jugadores de calidad que sepan desequilibrar partidos. Y nosotros los tenemos. Quizá no del nivel que los que habían en el pasado, no del nivel de los Falcao, de los Diego, etcétera, pero sí que tenemos jugadores desequilibrantes que nos ayudarán a ganar ese tipo de puntos ante ese tipo de rivales complicados, como la Real Sociedad, que en los últimos 15 partidos que había jugado en Liga en casa no había perdido ninguno, que de las últimas 30 jornadas de Liga que había disputado solo había perdido dos partidos, ese es el tercero. Entonces, ante ese tipo de rivales, cuando sabes que te vas a enfrentar a un equipo que además está con una confianza inmensa porque acaba de superar a todo un Olympique de Lyon en la fase previa de la Champions, pues necesitas jugadores que aparte de esa mentalidad, ese empuje y esa garra que siempre le meten los jugadores del Atlético, pues te metan esa dosis de calidad. Y hoy lo vimos con Villa, que fue decisivo en ataque, y con Courtois, que fue decisivo en defensa, salvando dos goles cantados, como has dicho. Y luego el trabajo de todo el equipo que fabricó realmente esa victoria muy trabajada, ¿no? Sí, vamos, yo ya digo, en líneas generales, muy muy contento con el equipo. Obviamente me esperaba, no pensaba que fuésemos a dominar el partido como hemos hecho en gran parte de él. Yo pensaba que iba a ser un partido más, con la Real Sociedad intentando llevar el protagonismo y nosotros saliendo un poco más al contraataque, pero ha habido varias fases del partido en el que hemos tenido todo el peso del juego, ¿no? Que por otro lado me ha gustado porque teníamos ese problema, hemos tenido ese problema la temporada pasada y la anterior también, pero la pasada sobre todo cuando notamos mucho ahí la ausencia de Diego, ¿no? Llevar el peso, saber controlar el partido nos cuesta mucho, ¿no? Y ya sabemos que la temporada pasada los partidos que peor jugamos fueron esos partidos en los que el rival nos daba la pelota y nos dejaba hacer, ¿no? Y no sabíamos, no que no supiéramos, pero nos costaba mucho crear juego y crear ocasiones, ¿no? Y hoy con la Real, que no es que nos haya dejado, pero nos hemos impuesto y hemos llevado el control del partido y lo hemos sabido hacer bastante bien, ¿no? Yo creo que eso es otra faceta en la que parece que vamos mejorando. Hombre, todavía yo creo que seguimos pidiendo esos fichajes en el centro del campo y demás que nos pueden dar ese punto ahí, pero con lo que hay por lo menos parece que estamos subsanando esos errores, ¿no? Yo creo que obviamente Simeone sabe los puntos flacos del equipo de la temporada pasada y con lo que tiene está intentando subsanarlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que por ahí, bueno, más o menos está funcionando un poco mejor, ¿no? Veo cómo los delanteros bajan mucho a apoyar al centro del campo. el centro del campo también intenta, tanto en la, cuando estamos atacando la parte defensiva, ¿no? Tanto Gaby como Mario se les ve que intentan hacer un poco más, ¿no? No sé, parece que estamos intentando no cambiar el juego, porque no puedes cambiar el juego, porque como has dicho, tenemos prácticamente el mismo equipo, pero sí mejorar o suplir esas carencias, ¿no? Y parece que se está cumpliendo un poco, ¿no? Hombre, todavía es temprano para hablar, ¿no? Pero de momento parece que las cosas están bien. Y luego eso, luego con los fichajes que vengan, ¿no? Que tenemos ahí un par de fichajes que parece que ya, bueno, uno que ya se ha hecho, que es el del defensa este belga, Toby. Que no voy a decir el apellido porque no sé pronunciarlo. Y también un centrocampista, ¿no? Francés, que de este no sé mucho, no sé si sabes tú algo más. Sí, luego comentamos cuando. Sí. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que hay mejoría, en que hay crecimiento, en que hay evolución. Es normal también, porque como te dije antes, de nuestros rivales directos, aquellos equipos que optan por clasificarse para la Champions, y en esa bolsa también puedes incluir al Madrid y al Barça, que tienen entrenador nuevo, y en ambos casos pues vienen con su propia idea, vienen para implantar su propio estilo de juego. Pues de los equipos grandes de la liga en este momento, el único que tiene el proyecto consolidado y está intentando mejorar sobre lo que ya está creado es el Atlético de Madrid, que lleva un año y medio trabajando a la filosofía que implantó Simeone desde el día que llegó aquí. Entonces, evidentemente, cuando llevas 20 meses trabajando con los mismos futbolistas, con la misma base de futbolistas, evidentemente pues la mejoría es un hecho, es lo que estamos viendo. El juego del Atlético de Madrid está mejorando, pero las bases siguen siendo las mismas, y tú, a pesar de lo que has dicho, y tienes la razón, en que en muchas fases de este partido controlamos el balón, el juego y todo, pero la realidad al final del partido es que tuvimos 42% de posesión. En lo que sí que hemos mejorado es que aprovechamos mejor esos 42% de posesión que nos dejó tener o que quisimos tener ante la Real Sociedad, y la prueba de esto es que tuvimos 9 tiros entre los 3 palos. El año pasado ante la Real creo que tuvimos 2 tiros entre los 3 palos, uno de ellos fue el del gol de Falcao en el último minuto, y la Real tuvo ocasiones claras. Estamos hablando de un equipo competitivo que también jugamos ante ellos en la parte inicial del campeonato, jornada 5 o 6, y evidentemente de una temporada a otra, pero en dos equipos que prácticamente son los mismos, en dos once que a excepción de un futbolista en cada equipo se repitieron, pues se ha visto que el Atlético de Madrid ha mejorado mucho más que la Real Sociedad. En eso también tiene que ver el hecho de que el Atlético de Madrid ha mantenido a su entrenador, sigue trabajando en la misma línea que la temporada pasada, y aunque la Real intente lo mismo, pues ha cambiado de entrenador, y eso siempre se nota. Pero en líneas generales, todo lo que se está viendo en cuanto a la mejoría en la transición defensa-ataque, que es lo que más se le exigía o que es lo que más se le atragantaba en ciertas situaciones al Atlético de Madrid la temporada pasada, pues esa mejoría se debe al hecho de que los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla del Atlético de Madrid y son el núcleo importante del equipo, pues son los mismos que estaban aquí desde el primer día que estuvo Simeone. Como dije antes, se han ido jugadores importantes, desequilibrantes, han venido otros, y de alguna forma se ha compensado esa baja y no se está notando en este momento. 3 jornadas, 9 puntos, todo va bien, calendario muy exigente, primeros 5 partidos, además del estrés que supone los constantes rumores de salidas y entradas, etcétera. Jugamos 2 partidos contra el Barça, 1 fuera de casa contra el Sevilla, 1 fuera de casa contra la Real, 5 partidos oficiales en este momento de la temporada y ninguna derrota. Y en Liga líderes, colíderes junto con el Madrid, Villarreal, y veremos qué hace el Barcelona, y mejor inicio imposible. Imposible. Sí, yo creo que ahora mismo, pues eso, estamos, yo digo, muy contento por el inicio en general, ¿no? Por la imagen que estamos dando. Creo que Simeone mismamente lo decía, ¿no? Lo que ya comentábamos nosotros el otro día en el partido de Copa, ¿no? Que parece un poco increíble que sin haber perdido ningún partido pierda la Supercopa contra todo un Barcelona, pero lo que sí que dijo también es que no. Lo que está claro es que estamos, o sea, que viendo esos partidos y el último partido que jugamos contra el Real Madrid, que estamos cada vez más cerca de los dos de arriba, ¿no? Y con un comienzo así, yo creo que lo demuestras, ¿no? Lo demuestras con hechos, ¿no? Con goles, con puntos y en la clasificación. Estamos ahí. Y bueno, solo esto acaba de empezar, llevamos 3 partidos, pero de momento la cosa pinta bien, ¿no? Que ya es mucho decir para el Atleti, porque hemos, por experiencias previas, ¿no? Sabemos que lo que mal empieza suele acabar mal, ¿no? Y lo que bien empieza, bueno, pues tienes posibilidades, ¿no? Pero estaba pensando, no sé, es que como tenemos varios temas que tocar y además estamos hoy Mojir y yo solos, había pensado, si quieres, cerramos un poco el partido ya y pasamos a algunos temas como los fichajes o un par de temas más que hay por ahí, ¿no? Así sí, que, perfecto. Si te parece, hacemos lo peor y lo mejor. Vale. Empiezo yo, si te parece. Para mí, lo mejor, pues, como ya digo, el juego de equipo, ¿no? Yo he visto un equipo muy, muy compenetrado, haciendo las ayudas muy bien, haciendo las coberturas, en general un bloque que cada vez se entiende mejor, como hemos dicho, ¿no? Pese a, puede ser porque son jugadores que ya vienen, prácticamente todos vienen jugando varias temporadas juntos y se van entendiendo, y por la filosofía que les impone el Cholo, ¿no? Y saber perfectamente a lo que van, que es algo que se echaba mucho de menos en el Atleti, ¿no? Hombre, el Cholo lleva ya esta su tercera temporada, ¿no? Bueno, la segunda que empieza, pero su tercera temporada, y está ya dejando ese sello, ¿no? Que yo creo que es muy importante, porque es una referencia, ¿no? Tener una referencia en el equipo, tener un sistema de juego reconocible que llevamos muchos años buscando. Eso, lo mejor. Lo peor, pues quizás esa no sé si no relajación, pero con el 2-0, quizás nos hemos echado un poco atrás. Me imagino que físicamente, obviamente, estamos ahí todavía en las primeras jornadas. Está el equipo, todavía no está al 100%, y físicamente pues ha sufrido un poco esos últimos minutos y le hemos dado más el balón a la Real, y nos ha creado peligro. Y bueno, ahí ha estado Courtois para solucionar la papeleta, pero es algo que habrá que vigilar en el futuro, ¿no? Pero obviamente, si es físico, pues es entendible, y me imagino que esa faceta la iremos mejorando con el tiempo. Mojir, para ti, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, la predisposición, la mentalidad de los jugadores, la forma en la que afrontaron el partido. Increíble. 3 días antes teníamos un partido súper exigente físicamente, súper exigente mentalmente, del cual salimos mal parados porque el esfuerzo pues no resultó en lo que buscábamos, que era ganar la Supercopa, y aún así los jugadores se repusieron bien, jugaron con responsabilidad, los mismos jugadores prácticamente, y sin el prácticamente, porque eran los mismos 11 que jugaron hace 3 días ante el Barcelona, y la forma en la que defendieron, la forma en la que no dejaron de luchar por cada balón, la forma en la que presionaron arriba durante muchas fases del partido, no escatimaron esfuerzos en ningún momento, pues habla de la personalidad que tiene este equipo. Y no me cansaré de decir que tenemos que dar las gracias al Cholo Simeone por todo lo que nos ha dado, aunque ya pues lleva 92 partidos aquí, es uno más, y parece que lo que estamos viviendo ahora es lo normal. Parece que el Atlético de Madrid, tan sólido, tan compacto, tan intenso, es el Atlético de Madrid del siempre, cuando si echamos la mirada atrás hace 2 años, 2 años y medio, 3 años, pues veíamos todo lo contrario, un equipo indolente, con mucho talento, pero sin equilibrio, y era una situación difícil de revertir. Simeone llegó en el peor de los momentos posibles y lo revertió. Y gracias a él estamos en este momento, y esperemos que lo que comenzó en un sueño aquel 1 de enero del 2012, cuando llegó Simeone, en un entrenamiento en el que, a pesar de que el equipo estuviera a 4 puntos del descenso, le recibieron 5.000 aficionados, pues dure durante mucho tiempo, y que sigamos avanzando, sigamos creciendo, y que alcancemos cotas todavía más altas. Y lo negativo, pues en un día en el que le ganas a toda una Real Sociedad fuera de casa, un equipo que lleva prácticamente un año entero sin perder un solo partido en casa, pues hay pocas cosas que reseñar, pero simplemente por no dejar este espacio vacío, voy a decir que lo poco concreto que fuimos en la primera mitad, pues teníamos la ocasión de cerrar el partido completamente. No es una crítica, porque si criticamos, habría que criticar a Villa, que fue el mejor hombre del Atlético de Madrid hoy y fue el artífice principal de que sumáramos 3 puntos junto con Courtois, pero sí, quizá en otro partido pues nos haga falta ser un poco más precisos. Y de cara al futuro, pues espero que esa situación se corrija. Bueno, pues como decía, pasando un poco a la actualidad de los fichajes, porque obviamente igual lo que digamos ahora, pues para cuando estéis escuchando esto ha cambiado todo, ¿no? Porque todavía queda un día, me parece, cierran mañana el mercado de fichajes, entonces ya lo hemos comentado otras veces, que aquí puede pasar cualquier cosa. Pero de momento lo que parece, lo que está confirmado es el fichaje de Toby Westerwelle, como queramos decirlo, que me parece que nadie va a decir el apellido en España. Defensa procedente del Ajax, ¿no? Que viene a suplir la marcha de Michelis, ¿no? Que se va al Manchester City. Y bueno, no sé, yo creo que es un buen cambio, ¿no? O sea, vino de Michelis gratis, se va por 5 millones. Este chico no sé cuánto, no he visto cuánto, por cuánto hemos pagado por él, pero defensa con proyección, joven, capitán del Ajax, que yo creo que quiere decir bastante, ¿no? Y con experiencia en la competición holandesa, creo que lleva 4 o 5 años en el Ajax. Y titular en la selección belga, va bien por arriba, parece ser, es alto, ¿no? Contundente, no tiene mal control de balón. Yo le veo, pues eso, jugador que quizás obviamente no viene para ser titular de momento, pero quién sabe, ¿no? A diferencia de un jugador como de Michelis, que sabes que viene para ser el tercer o cuarto central y cuando pueda, ¿no? Para suplir, ¿no? No sé si tú le conoces mejor. Yo no, la verdad que le he visto algún par de partidos con Bélgica, que por cierto, me parece que tienen una muy buena selección. Tienen, si van mirando los jugadores, tienen jugadores buenos en todas las líneas para ser una selección que nadie da nada por ellos, ¿no? Es Bélgica, pues que tienen muy buena selección, yo creo. Están décimos en el ranking FIFA y con un pie ya en Brasil. Sí. Un equipo increíble, un equipo joven que con el paso de los años crecerá mucho más, porque todos los jugadores que utiliza, tanto los 11 como tanto los 11 teóricos titulares como los 12 de relevo, pues están jugando en grandes equipos y, como te digo, a pesar de la juventud, pues son jugadores experimentados. Aquí tienes el ejemplo de Courtois, el propio Alderweireld, que es defensa central del Ajax, 24 años, y lleva 5 años siendo titular en este equipo. Desde los 19 años era titular, 180 y tantos partidos oficiales con este equipo, experiencia en la Champions, más de 30 partidos, con la selección ha jugado más de 20 partidos, titular en el puesto de lateral derecho, por cierto, y sí, en principio viene para ocupar la baja, o viene para ocupar el espacio de tercer central que deja vacío de Michelis, porque se va al City. De hecho, ya ha pasado reconocimiento médico y se ha dejado hacer fotos con aficionados del City de Manchester. Pero Alderweireld tiene la ventaja de la polivalencia, que además de central puede actuar también de lateral derecho. Y lo mejor que me parece de los dos fichajes que hemos hecho, tanto Alderweireld como Gilavogi, es que vienen a reforzar zonas que son ocupadas por jugadores que teóricamente son los más débiles del once titular habitual del Atlético de Madrid. Hablo de Juanfran y Mario. A Juanfran el otro día le defendí porque me parecían un poco injustas las críticas que recibió a raíz de su actuación en los dos partidos de la Supercopa, pero es un hecho de que si tuviéramos que destacar a un futbolista de la casi impenetrable línea defensiva que tenemos como el más débil de los cuatro, seguramente sería Juanfran. Y en ese momento, sobre todo para los grandes partidos en los que valga más defender y cerrar espacios en defensa que la proyección ofensiva que pueda tener un lateral como Juanfran o Manguillo, pues para estos partidos quizá Simeone eche mano de Alderweireld para el puesto de lateral derecho, y a pesar de venir como tercer central, creo que jugará bastante más de lo que iba a jugar de Michelis. Y sí, lo has definido tú perfectamente, es un central contundente, fuerte, alto, potente en el juego aéreo, promedia un montón de goles por temporada para hacer defensa, un peligro constante en las dos áreas a balón parado. Y una cosa que poca gente destaca es que tiene un tiro de larga distancia espectacular. Esas características salidas que le vemos a Godín de la defensa hacia el medio campo y del medio campo hacia ataque, pues en este caso con Alderweireld, que es un jugador que tiene una potencia física parecida a la de Godín para sacar el balón jugado de esa forma y con esa limpieza, pues además lo acompaña también con un tiro de larga distancia espectacular. No hay más que ver los vídeos de YouTube que hay de los numerosos goles que ha marcado de esa forma en el Ajax y creo que alguno en la selección también. Y es un defensa seguramente que nos dará un salto de calidad. Como siempre digo, y lo comenté también en el último programa, con De Michelis ya teníamos una defensa más que segura y con Alderweireld la mejoramos. De Michelis es una operación tal y como ha terminado, o como parece que va a terminar, es una operación redonda para el Atlético de Madrid. Vino gratis, vino libre, un año de contrato, tenía 33 años, ficha importante, ficha alta, y al final, un mes y medio después, se va y deja 5 millones de euros en las arcas del club, y esos 5 millones sirven para financiar el fichaje de uno de los centrales más prometedores de toda Europa en este momento. De hecho, Axel Torres, que la gente lo conoce, que es un gurú, es un analista de fútbol que conoce un montón de futbolistas, y seguramente si habla de un futbolista es porque lo ha visto en más de una ocasión. Y él hace poco comentó que para él, Alderweireld era el mejor central joven que hay en este momento en el mundo. Entonces estamos hablando de palabras mayores, un jugador que nos aportará mucho, y es un jugador que, como dije antes, supone un salto de calidad importante con respecto a lo que teníamos hace una semana, que era Demichelis, que era un buen jugador, pero quizá su aportación no habría sido tan alta como la que supuestamente nos ofrecerá el belga. Sí, no, y en el caso de... Sí. No, digo que claro, que lo de Demichelis era más, pues eso, fichas a un jugador que acaba contrato, un poco como lo que se hizo el año pasado con el Cata, ¿no? Que venía para momentos puntuales, cuando no puedas tener a tus dos centrales y demás, pero yo creo que Alderweireld viene para pelear, para sí, poder ser sí. un central titular, ¿no? Cuando, por sí. ejemplo, Demichelis o Cata sabían que no iban a pelear por ello, ¿no? Y sí, estaban y estarían, o sea, no sé si contentos, pero estarían de acuerdo en ese rol, ¿no? Sin embargo, con este chico pues vendrá para pelear por ser central titular, ¿no? Y eso yo creo sí. que hay, lo que hemos comentado, lo que comentaba Simeone, ¿no? La competitividad, ¿no? El tener esa presión, pues siempre es bueno, ¿no? Sí, además aquí la ventaja que tiene es que presiona a tres futbolistas, a Miranda, a Godín, presiona entre comillas, evidentemente, pero fomenta la competencia interna de una forma que tres jugadores se sienten amenazados por este fichaje. Amenazados otra vez entre comillas, porque supone competencia, es algo positivo, y más teniendo un gestor de vestuarios como Simeone, es algo positivo, como digo. Juanfran se tiene que poner las pilas, se tiene que mejorar todavía más. Miranda igual, Godín igual, porque hay un jugador que parte como suplente y que a priori hará todo lo que esté en sus manos para ocupar un lugar de titular en el Atlético de Madrid. Calidad tiene para ello, potencial tiene para ello y personalidad tiene para ello también, pero como te comento, en un Ajax jugando Champions, con 19 años ya era titular indiscutible, y a sus 24 años ya tiene un recorrido largo en competiciones europeas, es titular como lateral derecho en una de las selecciones del momento, una de las selecciones más mediáticas del momento, y si por algo se caracteriza a la selección belga ahora mismo es por su fortaleza defensiva, y dentro de ese fuerte entramado defensivo, el que ocupa el lugar de titular en el puesto de lateral derecho es Toby Alderweireld, porque es un fichaje que nos aportará muchísimo, muchísimo. Y en el caso de Gilabogui, para empezar, no mucha gente lo conoce, yo tampoco, voy a ser sincero, no le había visto más de dos partidos. He tenido que buscar mucho, he tenido que leer cosas, he tenido que ver vídeos, algún partido también. Y sí, es un jugador, yo le definiría como un perfil similar al de Kondogbia. Para mí es más similar a Matuidi, pero quizá Matuidi pues la gente no lo haya seguido por aquello de que juega en la liga francesa y no se ha enfrentado en muchas ocasiones contra equipos españoles. Sí, la temporada pasada contra el Barcelona, pero a excepción de eso no le hemos visto mucho. A Kondogbia en cambio sí, le vimos durante los 6 meses del año pasado. Un jugador que puede actuar como pivote defensivo, destaca por su corpulencia, por su gran envergadura, por su potencia física, por su recorrido. Es un recuperador, tiene un gran sentido táctico y además tiene recorrido para pisar área contraria, tiene llegada, promedia 3-4 goles por temporada. El año pasado se hizo con la titularidad, lleva ya 3 años en el primer equipo de Saint-Étienne, pero el año pasado es cuando de verdad dio el paso hacia la titularidad. Jugó los 38 partidos, 27, 28 de ellos como titular, marcó 3 goles, dio alguna asistencia. Es un jugador que destaca por la polivalencia, al igual que Alderweireld, y viene para, en primer lugar y como aspecto más importante, darle competencia a Mario Suárez, que comentamos el otro día que no puede ser que un jugador como Mario, con la inconsistencia que ha demostrado durante esos 20 meses que ha estado Simeone, haya jugado todos los partidos importantes del Atlético de Madrid en este periodo. Pues Gilabogui viene para remediar esa situación, o que Mario sea más consistente, o que Gilabogui le quite el puesto, y a partir de ahí pues también puede servir para dar descansos a Gavi, puesto que puede jugar perfectamente en el puesto del capitán del Atlético de Madrid también. un jugador que yo creo que en cuestión de días se va a hacer con la titularidad. Evidentemente tendrá que meterse en la dinámica del equipo, Simeone lo tendrá que ver, tendrá que intentar adaptar de alguna forma el sistema a las características concretas, específicas que tiene ese futbolista, pero yo le veo titular en cuestión de partidos. No consigo un Atlético de Madrid que, teniendo a Quilabochi en el equipo, o Quilabochi como se pronuncie, pues le ponga en el banquillo durante más de 3-4 partidos. Tiene nivel para titular, tiene un potencial inmenso, es caro. Hoy en día quizá no esté a la altura de Capué, por ejemplo, pero al final tienes que tener en cuenta que cuando fichas un jugador de 22 años, pues parte de lo que estás pagando es por el potencial de crecimiento. Y hay que considerar, hay que pensar que en el caso de Quilabochi ese porcentaje es un poco alto, lo que es normal también por las fechas en las que estamos y los pocos días o las pocas horas que quedan para que el mercado se cierre. La situación nos la buscamos nosotros solos, tardando 2 meses en realizar esa contratación, pero al final hemos encontrado un jugador que viene para sumar, que tiene potencial y calidad para ser titular y que lógicamente vendrá para fomentar la competencia interna y nos dará alegrías y hará que el equipo mejore, seguro. Y curiosamente, a mí me ha llamado mucho la atención lo de la convocatoria del Bosque, ¿no? Curiosamente llama a Mario Suárez de vuelta, ¿no? Yo no lo entiendo mucho, ¿no? Lo de Coque sí, lo de Villa obviamente por la historia que tiene, pero que llame a Mario Suárez cuando últimamente... Tenía lesiones. Sí, tenía sí, lesiones, pero no sé si habría mejor gente, ¿no? Pero bueno, oye, cuantos mejores tengamos, ¿no? ¿Cuántos años hacía que no teníamos tres atléticos en la selección, ¿no? Ahora que vayan a jugar los tres es otra historia, ¿no? Pero tres atléticos en la selección es, no sé, yo no recuerdo a muchísimos años, ¿no? Y siempre, bueno, sí, pero sí, obviamente con este Quilabochi o Quilabochi, cuando venga, yo creo que si una cosa, de lo poco que he visto, ¿no? Yo también como tú he visto algún vídeo en YouTube y algún partido por ahí suelto, jugadas y demás, lo que sí que te haces es desgaste, ¿no? O sea, es un jugador que sabes que va a estar ahí, ¿no? A diferencia de Mario Suárez, que yo creo que no es porque no pueda, sino porque en muchos casos no quiere, ¿no? Lo hemos visto cuando sabemos que Mario es un jugador que es de altos y bajos, más bajos que altos. Y cuando quiere es un jugador que puede estar, o sea, puede rendirte físicamente muy bien y sí, pelear por todos los balones, pero cuando quiere. Cuando no quiere, pues no está, ¿no? Y este chico, lo que yo he visto de él es que está en todos los lados, ¿no? No en todos los lados, pero o sea, que siempre está persiguiendo, que siempre está en la jugada, ¿no? Siempre está encima del rival, ¿no? En tareas defensivas. Y cuando se suma al ataque también, ¿no? O sea, no le veo falto de iniciativa ni de ganas, ¿no? Que yo creo que a Mario Suárez también es eso, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, lo de la competitividad, ¿no? Lo de que esté alguien empujando desde atrás, ¿no? Lo que pasa que en este caso yo creo que va a ser, como dices tú, ¿no? Entrará empujando un poco, Mario Suárez aguantará unos partidos y acabará... Y este chico, yo le veo más potencial que Mario Suárez, ¿no? Sí, potencial seguro, porque eso es otra cosa que quería decir y que se me ha olvidado. A sus 22 años es titular con la selección francesa, y eso pues quizá mucha gente no le diga muchas cosas porque la selección francesa no pasa por su mejor momento, pero si a ese comentario, a ese dato le añado que la selección francesa en la posición de medio centro cuenta con futbolistas del nivel de Matuidi, Pogba, Capué, Gonalons o Kondogbia, y Quilabochi en los últimos 2 partidos con la selección los ha jugado íntegramente, ha sido titular y los ha jugado íntegramente por delante de ese tipo de futbolistas y de esa clase de futbolistas. Evidentemente habla muy a las claras del inmenso potencial que tiene este chico. Y yo no voy a quitarle la confianza a Mario Suárez de ninguna forma. Si la competencia que genera el fichaje del francés le hace mejorar a Mario Suárez y le hace ser un futbolista más consistente, tendrá posibilidades, porque si podemos tener la oportunidad de contar con un Mario Suárez como el que vimos en las finales, incluso esta final contra el Barcelona, el partido de vuelta lo jugó muy bien, hoy jugó muy bien, pues si podemos ver a este Mario, esta versión de Mario de una forma más continuada, evidentemente le dará guerra al francés y a cualquier futbolista para ese puesto. Pero es lo que te digo, al final las repercusiones de este fichaje en cualquier caso siempre serán positivas. pues si mejora Mario, pues ya tienes dos jugadores de garantías en este puesto, y si no mejora Mario, pues tienes un jugador que te da un salto de calidad y te aporta cosas que antes no tenías. Es lo que has definido tú perfectamente. Va al 100% en todas las acciones. Al 100% en todas las acciones. Y además es un jugador que, a pesar de ocupar una posición defensiva, de pivote defensivo, pues tiene tendencia a presionar arriba, tiene un buen sentido táctico, pero dentro de ese buen sentido táctico, pues es intenso, busca adelantar la línea y busca que el equipo recupere el balón un poco más arriba. Y eso pues nos hará mejorar también en ataque. Entonces yo no tengo ninguna queja de este fichaje, si acaso simplemente que se haya tardado tanto y que no lo hayamos podido tener un mes antes o cuando comenzó la pretemporada, pero en cualquier caso, pues ha hecho la pretemporada con el San Etienne, estaba en condiciones de jugar y no creo que tarde mucho tiempo en adaptarse a la dinámica del equipo. Hemos comenzado fuerte, o sea, de alguna forma no hemos echado de menos o no hemos echado en falta ese 5 que nos ha hecho falta durante todo el mercado de fichajes, durante toda la pretemporada. Y en el momento en el que se cierra el mercado, pues viene este chico que viene a hacer crecer al equipo. Estoy seguro de que lo podrá hacer porque tiene calidad y potencial para ello. Y bueno, eso por la parte de altas, ¿no? Todavía queda tiempo para que se fiche a un 10, ¿no? Que no sé por qué, no sé si están hablando con alguien o no. Sí, pero se comenta en la... Bueno, el tema del 10 está completamente condicionado, o más bien la permanencia de Adrián en el equipo está completamente condicionada, según comenta la prensa, por el fichaje de ese ansiado 10. Pero los nombres que en este momento suenan no tienen nada que ver con el 10 del tipo Diego Rivas. No están sonando 10 que nos ayuden en la transición del balón, que nos ayuden en la organización del balón, que ayuden a desahogar el juego, que ayuden a desbloquear aquellas situaciones en las que, por ejemplo, hoy contra la Real Sociedad encontramos un equipo que posicionalmente era fuerte y no lográbamos salidas, no lográbamos profundidad, no lográbamos dar tres pases seguidos. Pues no están sonando jugadores que puedan mejorar esto. Están sonando jugadores más de último cuarto, que tienen visión, que tienen juego entre líneas, que tienen último pase, pero que no son del perfil de Diego, o no son del perfil del Diego que tuvimos aquí durante un año. Entonces, el que ha sonado realmente y el que tiene posibilidades, aunque sean escasas, de venir, es el media punta segundo delantero del Manchester United, Shinji Kagawa, el japonés, que de hecho se cayó de la convocatoria hoy a pesar de la lesión de Rooney, que comparte puesto con él, y al final pues parece que el Manchester United está empeñado en buscarle salida, puesto que tiene 5 delanteros y quiere desprenderse de uno de ellos. Y han pensado que Kagawa no va a tener el protagonismo que merece un chico de su edad y de su potencial, y verían con buenos ojos. De hecho, en Inglaterra se comenta que el United es el que le ofreció, es el que tomó la iniciativa para ofrecer al jugador como cedido, todo hay que decirlo, al Atlético de Madrid. Y en el caso de que se llegue a buen puerto esa operación, pues lo más probable es que Adrián haga las maletas y salga del equipo rumbo al Mónaco, que no sé cómo va a encajar Adrián, pues ya tiene 32 equipos, joder, 32 jugadores en la plantilla. Igual van a hacer dos equipos. No sé cuál es el plan de Ranieri, pero el hecho es que se ha gastado 165 millones de euros netos este verano y cuenta con 32 futbolistas, sin contar los que pueden llegar todavía. Entonces, bueno, esas son situaciones que son problema de Ranieri y del Mónaco. Yo comento lo que se dice en la prensa, que si llega Kagawa, porque Mata es imposible, seamos honestos, y si llega Kagawa, pues lo más probable es que el que salga del equipo, el que sea el sacrificado, sea Adrián, que iría también como cedido, en calidad de cedido al Mónaco. Y veremos cómo termina. Digo, hablando del United, también se comenta que se ha interesado por Miranda, así que no sé si sería, si algo habría ahí, ¿no? Si nos mandan a Kagawa, se llevan a Miranda, y ahora que tenemos a Van der Weyl, pues se queda, no sé. No. Es que el United yo creo que ve pocos partidos del Atlético de Madrid y vive 2 años en el pasado, porque cuando lo fichamos nosotros, el United también andaba interesado y en ese momento el Atlético de Madrid trajo a Miranda libre. Y el United también tenía la posibilidad de traerlo libre. En aquel momento o nos adelantamos o ellos desestimaron esa posibilidad. Y creo que no han visto hasta qué punto ha mejorado ese futbolista en esos 2 años. Y digo esto porque la prensa inglesa comenta que han ofrecido 7 millones de euros por Miranda, que es una oferta que suena a broma, y más cuando se hablaba de un interés del Nápoles que llegó a ofrecer 20 millones por el futbolista, muy merecidamente, porque eso es lo que vale hoy en día, como mínimo. Entonces, si el United tiene la intención de realizar una oferta de 7 millones por Miranda, que la realice, y es mejor porque el Atlético de Madrid, nada más escucharla, la desestimará y Miranda seguirá con nosotros otro año más. Sí, sí, bueno, no sé. Son rumores, ¿no? Es lo que digo, ahora habrá que esperar. Pues no sé si es hoy por la, o sea, a la madrugada, será la madrugada del lunes al martes, ¿no? Que se cierra el mercado, o sea, que queda un día, quedan 24 horas prácticamente desde que estamos grabando esto, así que puede pasar de todo, ¿no? Pero esperemos que lo que pase sea que eso, que traigamos refuerzos y que no se nos vaya a nadie. Hombre, si se va Adrián, yo creo que nadie le va a echar de menos ahora mismo en el Atleti, pero si se va, por ejemplo, Miranda, que no creo, pero si se fuese, entonces sí que estaríamos, no sé, debilitando la plantilla, ¿no? Adrián, ahora mismo, si se va Adrián, pues no debilitas mucho la plantilla, la verdad. Duele decirlo, ¿no? Porque sabemos que no, bueno, sabemos, no sé si es que ya no sé si es que fue un año que tuvo, que fue demasiado, que estaba por encima de sus posibilidades, pero a ese nivel Adrián obviamente es un jugador que le quieres en tu equipo, ¿no? Pero el nivel que ha venido ofreciendo el año pasado y lo que llevamos de esta temporada, pues está bastante por debajo, ¿no? Esta temporada yo creo que sería un poco injusto valorarlo, todavía, porque claro, ha tenido pocos minutos y no se sabe hasta qué punto puede rendir. Y la pretemporada, pues el único que destacó en la posición de delantero fue Baptistao, porque Diego Costa marcó 2 goles contra el Numancia y luego los otros partidos también estuvo muy desacertado. Y hablamos del Pichichi de la Liga. Entonces, y Adrián ha tenido apenas 100 minutos entre los 5 partidos. Entonces, valorarle por esos escasos 100 minutos que ha tenido y algunos de esos minutos en situaciones complicadas como la que le tocó vivir en el Camp Nou hace 3 días o incluso hoy, cuando la Real nos había encerrado y el delantero pues tiene que sufrir porque tiene que correr para el equipo, tiene que correr hacia atrás, tiene que defender. Entonces, valorarle por esos minutos no es justo. Lo que yo sí pienso es que Simeone hace una declaración de intenciones. Primero, en la rueda de prensa dijo que no esperaba ninguna sorpresa negativa más en términos de salidas. Evidentemente se da por hecho de que De Michelis va a salir y supuestamente se refería a que no quería que ningún otro futbolista saliera. Y a partir de ahí, pues el hecho de que hoy Adrián entrara en la convocatoria por delante de Baptistao es una declaración de intenciones por parte de Simeone, está clarísimo. Porque se está hablando de una posible cesión al Mónaco. Estamos hablando de descartar a Adrián. Porque no estamos hablando de una oferta de 15 millones como se estaba comentando hace un par de semanas. Estamos hablando de fichar otro jugador y descartar a Adrián y mandarlo cedido al Mónaco. Pues Simeone de momento se ha pronunciado, ha demostrado que cuenta con Adrián como tercer delantero, o por lo menos esa es la situación que le tocó vivir hoy. Y por mi parte, yo lo tengo muy claro. Yo creo que si fuera por Simeone, ningún jugador más saldría, aparte de la salida de Michelis, que está cocinada y está prácticamente hecha. Y los fichajes de Iraboji y Alderweireld. Si puede venir el 10, muy bien. Si no puede venir, pues ya con 23 jugadores estamos bien armados para una temporada larga y difícil, en mi opinión. Sí, bueno, todo lo que sea, como dice, ¿no? Como siempre se dice, no son tópicos, ¿no? Pero todo lo que sea que venga a aportar, pues es bueno. Obviamente, si te llevas jugadores que con los que se cuenta, pues estás debilitando el equipo. Pero no sé, por lo menos yo creo que con estos dos fichajes así de última hora, me sorprende un poco, ¿no? Que la directiva o el cuerpo técnico parece que haya hecho caso a Simeone y traigan fichajes en puestos, como has comentado tú antes, que necesitábamos reforzar, ¿no? Porque ya sabemos que aquí, pues eso, pides un delantero y te traen un masajista y cosas así, pero parece que ha funcionado, ¿no? Lo que haya pedido Simeone, no sé hasta qué punto ha pedido él o hasta qué punto ha sido casualidad o se han dado cuenta. No sé dónde está el motivo, pero bueno, sea bienvenido, ¿no? Tener jugadores que añadan a la competitividad del equipo y esos jugadores que son titulares en sus selecciones, ¿no? Que eso yo creo que da mucho que, sí, ¿no? O sea, no te están trayendo a un jugador que no conoce a nadie, que no sabe de dónde viene, que no tiene historial, que puede ser una promesa, que puede que no, o que no, son jugadores contrastados, quizás no de un nivel de momento, porque también tienen futuro, ¿no? Pero no son jugadores que hayan costado un dineral, no sé, me parecen fichajes muy razonables, ¿no? Que pueden aportar. Ya digo, me sorprende porque no somos equipo que suele hacer eso, pero bueno, oye, si empezamos a hacerlo ahora, si empezamos a hacer las cosas con sentido, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Pero bueno, sí. Y tocando un poco el tema de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la selección, ¿no? Resulta que han llamado a Coque, a Mario Suárez y a Villa. Como ya digo, lo de Mario Suárez no por la baja será, pero Coque yo creo que cada día está mejor, ¿no? Está hoy ha marcado un gol, también ha estado bastante bien. Villa también ha marcado otro gol, ¿no? Parece que hoy le he visto un poco más activo, incluso en algunas carreras y demás. No sé, le he visto muy fresco físicamente, ¿no? Más ágil, ¿no? No sé si tampoco en una semana, pues tampoco te, pero le he visto, no sé, me ha gustado, ¿no? O sea, he visto que puede ofrecer cosas. Así como lo vi el otro día, que le vi un poco participativo, quizá también por los rivales, hoy le he visto bastante, bastante bien, ¿no? No sé, a ver si ojalá que jueguen por lo menos alguno de ellos en la selección, ¿no? Sobre todo pues que ayuden a ese partido clasificatorio, ¿no? Pero ya digo, es una noticia bastante, bastante buena que tengamos tres jugadores en la selección, ¿no? Yo es que estoy pensando, sí. Estaba intentando hacer memoria antes de cuándo fue la última vez y no me acuerdo. Si te digo la verdad, no me acuerdo cuándo fue la última vez. En 2006, que de hecho creo que teníamos cuatro. Con Antonio López, Pablo, Pernía, que no sé hasta qué punto considerar... Sí. No, porque en aquella época todavía no era del Atleti. Era del Getafe. Bueno, pues si hablamos de tres jugadores, pues en el Mundial creo que Antonio López empezó como titular y Pablo también y Fernando Torres obviamente también. En esa época Fernando seguía jugando en el Atlético de Madrid. Pero sí, hace mucho tiempo, hace 7 años que no van jugadores del Atlético de Madrid. También hay que tener en cuenta que en esos 7 años... No hemos tenido muchos. Sí, yo creo que sí, en algún momento pues puntualmente no hemos estado de acuerdo con las convocatorias del Bosque porque sentíamos que era injusto hacia algún jugador del Atlético de Madrid, pues en esta ocasión también hay que decir que ha sido quizá demasiado justo. Y quizá algún jugador de los que ha ido pues no merecía ir, pero en cualquier caso todo lo que sea tener representación del Atlético de Madrid en la selección española, que recordemos que es la mejor selección del mundo y eso es lo que indica el ranking FIFA, pues mucho mejor. Mejor para la imagen del club, mejor para la marca y mejor para la motivación de los propios futbolistas que se creerán capaces de jugar en la mejor selección del mundo. Y sí, es una buena noticia y como has dicho tú antes, pues esperemos que jueguen y que tengan una participación destacada y que puedan ayudar a España a ganar esos partidos. Y bueno, pues yo creo que no más o menos hemos tocado todos los temas. No sé si nos hemos dejado algo. ¿Se te ocurre algo, Mojir, que quedamos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, hemos jugado... El B ha jugado un partido contra el filial del Getafe, me parece. Ganado 4-0. Y ha salido en la segunda parte el chico que fichamos de Las Palmas, Héctor Hernández, me parece. Y en 10 minutos ha marcado un hat-trick. El chico prometía, joder. Creo que hemos pagado algo, una cantidad cercana a 750.000, 800.000 euros. Estamos hablando de un chico de 17 años que es titular o que ha sido titular en todas las categorías inferiores de la selección española hasta este momento, que pagamos cerca de 1 millón por él. Y de momento, los 10-12 minutos que ha jugado en su primer partido con la camiseta del Atlético de Madrid, pues ha demostrado que tiene potencial de sobra y estamos ante un delantero que puede llegar muy, muy lejos y que nos puede dar alegrías dentro de un periodo medio, incluso para el primer equipo. Sí, sí. Bueno, y también ha marcado un doblete en su debut con el Depor, Borja Bastón. Ha marcado los dos primeros goles del Depor en la victoria 0-3 de su equipo. Y el último también lo ha marcado un canterano del Atlético de Madrid como Arismendi. Y no sé en este momento si Borja salió cedido, porque en algunos medios se habla de cesión por 2 temporadas y en otros medios se habla de traspaso libre. Y que a cambio de ese traspaso el Depor nos ha cedido los derechos económicos y federativos de 3 canteranos suyos y que pasarán a formar parte del juvenil del Atlético de Madrid esta temporada. Pero no hay transferencia, no hay una fuente fiable que de alguna forma nos pueda decir realmente si en qué condiciones se ha ido Borja al Deportivo, ¿no? Sí, no, yo pensaba que había sido traspaso, pero no, estas cosas ya sabemos que... Pero bueno, yo por lo menos está en un equipo, ¿no? que puede puede aspirar a algo, ¿no? Si le dan minutos, ¿no? Porque es un problema también que parece que últimamente también estamos haciendo bien, ¿no? Es que últimamente parece que no sé si qué cambios ha habido en la Secretaría Técnica, pero parece que algunas cosas las hacemos un poco mejor o con más sentido, porque hemos estado, yo recuerdo, por muchos años mandando jugadores a equipos de segunda, de la parte de abajo de segunda y cosas así, o jugadores que a equipos en los que no han sido, se les manda cedidos para supuestamente coger minutos y luego no cuentan con ellos y demás, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hay que mirarlas más, ¿no? Yo creo que muchas veces lo hacían simplemente pues para deshacerse o para no tener que tener al jugador a su cargo, ¿no? El club. Y sin mirar por el futuro del jugador o lo que pueda en el futuro aportar al club, ¿no? Y parece que últimamente pues están haciendo las cosas un poco mejor con las cesiones. Si esta es una cesión, si no, o como esta de Saúl al Rayo y demás, ¿no? O las últimas que se hicieron al Rayo hace un par de temporadas, ¿no? Con Diego Costa y sí. Pulido y Joel también se fue al Rayo. Cosas así, ¿no? Que por lo menos van aquí por donde pueden competir, pueden coger experiencia, ¿no? Y eso siempre viene bien, ¿no? Porque luego si sale bien, pues puedes llamar al jugador de vuelta, ¿no? Pero sí, bueno. la prueba de ello es que creo que tenemos en este momento 8 o 9 cedidos. Digo 8 o 9 porque no conozco la situación de Borja exactamente, pero de los 8 o 9 cedidos que tenemos teóricamente en este momento, 4 en segunda, 5 en primera, en distintas ligas, todos son titulares. Indiscutibles. El único que no está jugando es Silvio, que se ha lesionado y estará fuera 2 meses. Pero los demás todos son titulares. Y todos parten con las posibilidades de ser muy importantes en sus respectivos equipos y ser titulares y ser indiscutibles y ser jugadores destacados de estos equipos. Entonces, evidentemente, si juegan, si crecen, si progresan, lo suyo es que tengan posibilidades de volver. El caso de Saúl es clarísimo. Ahora lo tendrá un poco más complicado con el fichaje de Gilabocchi, pero tenemos que tener en cuenta también que Thiago termina contrato el año que viene y lo más probable es que no renueve. Entonces posibilidades sí que tendrá, tanto Saúl. Eso dijimos el año pasado, De Thiago, Sí, bueno, pero bueno, esta temporada yo creo que era un poco especial, pues no se sabía si íbamos a fichar el 5 y quedarnos con solo 2 habría sido un riesgo demasiado grande. Pero bueno, yo personalmente opino que no sé qué pasará, pero lo suyo sería que Thiago al final de esta temporada pusiera punto y final a su etapa en el Atlético de Madrid, porque ya cumplirá 33 años y a partir de ahora seguirá yendo para abajo, pues ya la temporada pasada pegó un bajón físico importante. Seguirá siendo un jugador importante en el vestuario, pero cada vez tendrá menos protagonismo y con el fichaje de Gilabocchi pues menos todavía. Entonces todos consideran que lo suyo, lo lógico sería que Thiago terminara su etapa en el Atlético de Madrid al final de esta temporada y ahí es cuando teóricamente tendría que comenzar la etapa de Saúl. Entonces todo lo bueno que haga el chaval este año en el Rayo le vendrá bien para el futuro, que está más cerca del Atlético de Madrid que lejos. Bueno, pues si te parece creo que vamos a dejar el programa ahí por hoy. Yo creo que al final sí que hemos tocado todos los temas, con incluso este del B que yo no sabía. Por cierto, a ver si conseguimos a alguien que esté un poco más informado de las categorías inferiores, como teníamos anteriormente a Paloma, pero está un poco desconectado últimamente y podemos hablar algo de eso, de la cantera, que hace mucho que no hablamos de ello y yo creo que merece la pena. Y nada más, vamos a terminar por hoy. Dar las gracias a Mojir, a todos los que nos escucháis, a los que no han podido estar también, porque me imagino que tendrán sus motivos. Y bueno, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores, leer las secciones de blogs y análisis y seguirnos a través de las redes sociales en Twitter o en Facebook y suscribiros al podcast a través de iTunes, el canal de YouTube o cualquier consulta, cualquier email, cualquier cosa, pues aquí estamos. Nada más, yo creo que con esto terminamos ya, cerramos ya. Bueno, estoy pensando para la semana que viene, obviamente tenemos el parón por selecciones, ¿no? ¿Cuándo es el siguiente partido? Ahora que lo pienso, pues... En un par de semanas. Sí, contra la Almería el 14 de septiembre. Sí. Bueno, y bueno, ya, para cerrar, último, algo más que añadir antes de que cerremos el micrófono, Mojir. Sí, tengo un dato. La plantilla no está finalizada, no está cerrada, pero por lo que los medios comentan y por lo que parece lógico, pues lo único que queda es el traspaso de Demichelis y los fichajes, la confirmación oficial de los fichajes de Alderweireld y Laboggio. Ya hemos hablado de ellos. Entonces, he hecho un poco el análisis de lo que tenemos en este momento en la plantilla. Con esos dos futbolistas serían 23. Y de esos 23 tenemos 18 internacionales absolutos. Y eso tiene mérito porque la plantilla del Atlético de Madrid cuenta con 7 jugadores de 23 años o menos. Y la media de edad de los 23 jugadores que componen la plantilla del Atlético de Madrid esta temporada no supera los 26 años. Entonces estamos hablando de una plantilla joven con experiencia y veteranía en determinados puestos. Y la conclusión es que por primera vez en la historia del Atlético de Madrid tendremos una plantilla compuesta por 18 internacionales absolutos, eso sin contar a Oliver y Manquillo, que son internacionales en las categorías inferiores de la selección española, tampoco sin contar a Gavi y Raúl García, que lo fueron en su día, y el único futbolista que nunca ha sido internacional por ninguna categoría de ninguna selección es Leo Baptistao. Y ojo, hablamos del Pichichi de la pretemporada. Entonces, en este momento, tal y como ha quedado el equipo, yo creo que tenemos un equipo fuerte, competitivo, y podemos soñar con hacer cosas importantes durante esta temporada. Pues nada, soñemos. Así que nada, gente, nos despedimos y ya estaremos con vosotros. A ver si aprovechamos este parón y hacemos un programa especial y traemos algún invitado. Ya veremos a ver qué se puede hacer. Así que, como siempre, ¡Aleti!